Machos, varones y maricones. Una entrevista para hablar con los hombres sobre el ser hombres, no sobre el país, sobre la historia, ni sobre el imperialismo, sino sobre sí mismos. Sus pezones, sus brazos, su pene, sus genitales, su cuerpo, su subjetividad. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Negro, estás fallando. Estás muy malo de la cabeza. No estás en nada, yo estoy en algo. Estás muy malo de la cabeza. No estás en nada, yo estoy en algo. Bueno, y en este sector de machos, varones y maricones, estamos con todo un personaje. Estamos con Mario Espinosa. La gente que, bueno, es un asiduo del Café de la Mañana, de Radio Fides, no tengo vergüenza en nombrar una emisora que es la competencia, porque La Hora del País a mí me encanta. Luego es un hombre constructor de PAT, la gente que lo quiere dice que ha hecho realmente una escuela de periodismo, y no vamos a decir lo que dice la gente que no lo quiere. Mario, gracias por venir a La Loca Mañana. Hola. Mira, qué lindo volver acá. Nunca me olvido que después de quebrar PAT y venderla, me abriste la puerta acá. Yo no sé por qué. Nunca entendí eso. Tengo que confesar que Sergio Calero. Esto lo armamos Sergio Calero, yo, y Doña Romano y Lupe. Ah, López, mira vos. Las cuatro. Uh-huh. Las cuatro. Y Sergio dijo, el Mario es excelente, el Mario lo pondremos en una franja, él va a mover muchas cosas. Y Sergio y nosotros respetamos, es una dirección democrática. Yo no sé si alguien no cree eso, pero esto es así. No, mira, tan democrática venir yo acá en este marco de lo que es el liberalismo, etcétera. Soy absolutamente liberal en lo económico, en lo político, pero ejerzo periodismo básicamente. Y venir aquí y darme el horario de 12 a 1 que me diste acá y iniciar lo que fue el acoso textual, que después transitó en otras emisoras, me conmovió. Estuve 3 meses por acá, me sentí libre, muy, muy libre, pero creo que me equivoqué en el tratamiento de un tema que es lo mío, es lo político, lo mío es la información política, ¿no es cierto? Y creo que era una mancha en una radio que hace muchas cosas, pero no la aburrida política. No, esa política no la hacemos. Bueno, Mario, entraremos, te he invitado a un sector que es espectacular, se llama Machos, Varones y Maricones. Sí, he visto. Es para hablar con hombres sobre hombres. Lo he escuchado al Carlos en sus... Bueno, casi nos sacamos la no, la como es habitual, Carlos. Pero es habitual. Sí, es un hombre mucho menos gentleman de lo que se pinta. Oh, pero eso parece, viniendo de... Bueno, pero no hablaremos de él, vamos a hablar de ti. Mario, ¿consumes prostitución? No. ¿Por qué crees que los hombres consumen prostitución? Me imagino que es sexo seguro. Es decir, si pagan, seguro que tienen sexo. Yo no consumo prostitución. He debutado a los 18 años. Mis amigos me llevaron. Mira, 18 años, parezco un retardado en esta época. Pero no consumo. ¿Por qué no consumes prostitución? Tengo miedo. Tengo prejuicios. Soy, en ese campo, tengo muchos prejuicios, la verdad, debo reconocer en esa situación. ¿Tú tienes prejuicios contra las compañeras en situación no, de prostitución? No, por entonces, favor. ¿Qué prejuicios? Tengo prejuicios sobre, no sabría qué hacer. Entiendo el sexo como parte de una conquista. Hago mías las palabras del poeta que decía, amo las prostitutas cuando lloran porque ellas son mis hermanas mal queridas y yo las quiero porque están muy solas. Bueno, ¿quieres no quedar bien? A ver, Mario, no quiero quedar bien con nadie. Pero no pago por sexo, no directamente. ¿Por qué crees que los hombres consumen prostitución? Porque, bueno, es parte de la testosterona, hay que llevarla a algún lado. Y entonces, como seguramente no tienen el tiempo, las ganas, la habilidad para acercarse a una dama y seducirla, y tener una pareja, etcétera, o incluso las que tienen. Hombres que tienen pareja consumen prostitución. Seguramente es un chip de macho men, un chip de macho alfa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos, el campo que tú conoces son los medios. Tú, además de construir PAT, has transitado por todos los medios. Eres un hombre muy reconocido en los medios. ¿Cómo se manifiesta el machismo en los medios de comunicación? ¿Cómo es, fuera de pantalla, fuera de micrófono, ese machismo? Hay una actitud de los hombres de andar a lavar los platos, ¿no es cierto? No, tú, mujer, pero creo que en los medios es donde menos se ve. Claro, antes era, Ana María Compera. No, es que no te estoy preguntando qué muestran, porque una cosa es lo que muestran los medios, pero otra cosa es antes de salir al aire en la televisión, detrás de cámaras, antes de salir al aire en la radio o en la redacción. Yo creo que depende de cada medio. Hay medios, indudablemente... ¿Qué tipo de machismo has visto? En los medios, como te digo, la niña está para la producción, ¿no? ¿Y qué es la producción? Servirle café al invitado. No es... llamarlo a tal fulano. Es una generalmente una dama. ¿Y por qué dices chica? La niña? Porque no es una niña. Soy así. No, es que yo soy incorregible en mi lenguaje. No, María, es infantilizar a una niña. No. Tienes que verla como una niña. No es eso. A ti te digo, niña, es costumbre. Es costumbre, por ahí machista, por ahí el lenguaje hace cosas machistas. Bueno, a mis alumnas les digo niña. Un poquito más de detalles sobre el machismo en los medios de comunicación en bambalinas. No estoy hablando de lo que proyectan, sino en bambalinas, detrás. Ahí atrás. Hay el prejuicio de que la mujer es seguramente algo mejor hasta que te topas con la Amalia Pando. Es seguramente... el asunto de que qué me va a preguntar esta o qué va a preguntar esta, así esta y hay una cuestión así, hasta que te topas con María Galindo, hasta que te topas con gente que es interesante, pero hay el prejuicio, no tengo duda que hay el prejuicio de, y esta quién es, una cosa así. Ahora un poco veo que Pando, Galindo, unas tres o cuatro y para contar, se lo han ganado. Es bueno, yo no soy comunicadora, ¿no? Yo soy psicóloga. Yo tampoco. Estoy en otra cosa. Yo tampoco. ¿Tú qué eres, abogado o qué? No, yo estudié... Yo soy antiacademicista, María. No, ahora estoy en la Católica en un desafío personal de que el academicismo se puede hacer con mucha práctica y bien hecho. Pero soy antiacademicista, me he formado solo. Bueno, pero no me estás hablando, no estás entrando al detalle, Mario. Tú que eres un comunicador de A ver, de ¿qué quieres calidad? Que te diga? Que hay gente que le toca la colita. Quiero que entres al detalle. He escuchado quiero historias. Las leyendas que yo he escuchado de Jimmy Turri, que a mí no me interesa personalizar, son verdaderas calamidades muy graves. Las que yo he escuchado de mujeres, porque las mujeres tienen una complicidad conmigo, le guste o no le guste a la gente. Vienen aquí a buscarme y a contarme su vida, pero diariamente. ¿Les crees a todas? Tengo un detector de metales buenísimo, buenísimo. Pero bueno, no es que les creo a todas, pero a la mayor parte. O sea, ¿qué dicen de mi amigo Jimmy? Me interesa. Bueno, que Jimmy es un acosador, pero que los medios de comunicación son cámaras de acoso sexual brutal. No por nada tu programa se llama acoso textual. Tú estás haciendo alusión al acoso sexual. Sí, ¿te gusta? ¿Lo reivindicas? No, es un juego de palabras, nada más. Sí, pero es un juego de... Ningún juego de palabras es casual. ¿Tú reivindicas el machismo? Ningún juego de palabras es casual. ¿Tú reivindicas el machismo? Ningún juego de palabras es casual. No, ningún si juego reivindicas de palabras es casual. Claro ¿qué es el acoso sexual? No, el acoso sexual. Textual. El acoso sexual es un elemento que tiene que ver con el poder. No tiene que ver con el sexo. Es con el poder. Yo soy con más que vos. Con el poder basado en el sexo. Que desemboque en el sexo. Es decir, yo tengo más poder que tú, sea hombre o mujer, y entonces te acoso sexualmente. Pero se trata de poder, no se trata de sexo. ¿Tú has visto algún chico acosado por una mujer? Alguna vez, pero es lunar. Ya, pero es lunar. ¿Has visto mujeres acosadas por hombres en los medios? Sí, sí. Ya, contanos cómo es ese acoso sexual. Ah, si quieres entrar en pantalla, por ahí podemos darnos una vueltita por ahí. Esa es la situación. Típico. Sí, sí. Hay. ¿Qué más hay? Sueldos. Lo mismo. Es decir, nos damos una vueltita por ahí y por ahí el sueldo o te vas a quedar, etcétera. Hay. No es lo habitual, pero hay. O sea, acoso con chantaje, digamos, sexual, sí, en realidad, sí, para salir en pantalla y para tener sueldo, para tener sueldo, para entrar en planilla. Ay, pero no solo en los medios, debe haber en todo lado. Bueno, pero ya que estamos con un hombre de medios, hablaremos de los medios. Sí, debe haber. Ay, lo que pasa es que en los medios están las chicas más bonitas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo seleccionan los productores a las chicas que van a entrar o no a un medio, sea como secretarias, como productoras o como presentadoras? Tengo la impresión que si vas a ir a presentar, es el estereotipo de siempre, ¿no? Mirar quién es, si fotografía bien, si está pintuda, etcétera, es televisión. A mí no me recibiría ningún medio. ¿A ti te reciben todos? Soy muy feo. Bueno, pero tengo ocho medios. No, porque eres hombre. Si fueras mujer, estarías acabada. Hay personas muy feas que las reciben en medios. Hay chicas feas que las recibirían de gran... porque tienen mucha capacidad. Son las menos. Te reconozco. No las hay. No las hay, Mario, porque las excluyen. Hay chicas que están haciendo investigación sobre ese tema. Estamos con Mario Espinosa para hablar de machos, varones y maricones. Pero a mí no me interesa hablar de mujeres, me interesa hablar de hombres. ¿Por qué un hombre ejerce acoso sexual en un medio de comunicación? Está en su trabajo, puede perder prestigio, es un acto sumamente denigrante para cualquiera, hombre o mujer. ¿Por qué un hombre hace acoso sexual? Tengo la impresión que tiene un chip de macho alfa. Es parte de la piel. Pero parte. No me estás diciendo nada. Pero ¿cuál es? Okay, ¿cuál te digo entonces? Te lo voy a poner en francés. ¿Tú has reconocido alguna vez, te has reconocido en el ejercicio de acoso sexual? En mi trabajo tengo la impresión que no. Por suerte, durante los 20 y pico años que estuve trabajando en PAT y donde yo tenía cierta posición, tenía un marcador en mi propio trabajo durante los 23 años, que era mi enamorada, Ruth Velázquez, y el guay de que me acerque a alguien me piñaba. Ruthcita, así como mi pareja eterna. No te hagas problema de eso. Es decir, yo no, aunque claro, siempre hay un coqueteo. María, agarras y ves una chica linda, etcétera. Ya, no, ¿qué es el acoso sexual? Es que ya no es tengo el coqueteo, poder. Porque una cosa es el ya coqueteo es poder. Es poder. Y la seducción, muy legítima, somos seres libres. Tengo... Pero te estoy hablando de acoso sexual. ¿No? ¿Yo acosar sexualmente a alguien? Si no haces esto conmigo, ¿te ¿jamás? Vas a tu casa? Nunca, no. Bueno, pero ya, no has llegado a ese punto. No. El piropo. Eso es, pero cada cinco minutos. Cada cinco minutos. ¿Por qué? ¿A ti te piropean? Porque soy así. A mí, no, es... sí, alguna señora sub-60 me dice, qué lindo, don Mario. No, yo lindo, no pues. Pero sí, el piropo es muy de mi personalidad. ¿Eres consciente que con el piropo ejerces acoso, ejerces poder, arrinconas, colocas a la otra persona... ¿Te colocas en la situación de calificar a la otra persona? No. A ver, cinco piropos que le gusten a Mario Espinosa. Es decir, mi amor, amor, ven un ratito, por favor. Ay, qué preciosa. Otra, divina. Tienes un rostro divino, explótalo. Tienes una gran personalidad, métele duro. Por favor, es decir... ya hice un poema a las prostitutas, Lord Byron. ¿Quién, decía Lord Byron en sus grandes poemas, y decía, ¿quién diciendo que no consentiría, consentía? Bueno, había que estar loca para no resistir un acoso de Lord Byron en esa época, me imagino. Pero el tema es que, ¿con qué intención lo dices? Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Con qué intención lo dices? Mira, te voy a decir una cosa. Estamos si hablando digo, de acoso exacto, sexual con Mario Espinosa. Exacto. Si le no digo, de acoso textual. Sí. Si le digo, si le digo a... voy a decir, voy a ejemplificar. Si le digo a alguien, negro de mierda, oye, o si le digo, negro, ¿qué te pasa? Ven acá. Está mal, es ilegal. Pues si le digo, negrito querido, ven acá. O negrito. No, pero con el negro... es bien fácil. No, Mario no, Espinosa, pero discúlpame. ¿Acosador sexual o no? No, para nada. Pero si crees que yo diciéndote, amor, ven a ver, te estoy acosando sexualmente, tienes ¿qué que conocerme. Si una chica te dice, oye, no me llames de amor porque no soy tu amor. Ya, perdóname. Llámame ya, de Juanita Pérez. Ya, perdóname, nunca más lo hago. Tienes razón, no lo hago más. Pero si te hago la lista de 400 veces, chicas que han... ¿Cuántas veces una chica te ha parado el coche? Un par de veces. ¿Cuántas veces? Un par de veces en ATV una dama X me dijo, Mario, mantente profesionalmente acá, no soy tu amiga ni nada. ¡Epa! ¡Qué grave! Ok, ya, está bien. Me enojé, pues, porque era chango, me sentí medio raro, medio mal. ¿Te disgustó? ¿Te gustó? No, me disgustó, pues, era chango, ya te digo. ¿Te tomaste la revancha? No, para nada, ella se fue después de un incidente. ¿Aprendiste algo, nada? Se viene aprendiendo, pues, poco a poco, se viene aprendiendo. Ahora, ¿cuánta gente me habrá querido decir en algún momento, mira, no soy preciosa ni nada, ni... Me habrá querido, y se ha frenado porque no... Porque tienes poder, porque no eres, tenía poder, pues, sí. En PAT no eras, digamos, eras sí. Prácticamente el dueño. Pero a pesar de eso, si te hago la lista de las damas que tenían esa relación conmigo, el 99% me quieren mucho y todavía. Es lo que tú crees. No, yo sé. Es lo que tú crees. Yo tengo una gran relación. Tú también has ganado una fama, Mario. ¿De qué? Tú también has ganado. Así como yo soy una leyenda de acosador. ¿Yo una leyenda de acosador? Tú tienes una fama de acosador, Mario. Pues me ha ido mal, en todo caso, si he hecho algún acoso a alguien. Si alguien me ha hecho alguna cosa... No, pero a ver, es que el acoso puede no pretender llegar a la cama. El acoso simplemente es... puede marcar simplemente territorio en el lugar de trabajo, permitirse calificar a las mujeres... Bueno, dos o tres hombres veces me has dicho, no, porque no le dices mi territorio... amor a los chicos. No, le digo, hermanito, ven acá. Muy diferente. Pero no, no, muy, no le dices precioso. No, es interesante. Pero era marcar territorio porque... para las chicas. Empéate, era el dueño. Con una sustancia sexual. El dueño era... Tienen una sustancia sexual, o sea, los apelativos que usas con chicas que trabajan contigo... Y que son tus subordinadas. Mira, lo que pasa es que estás desembocando toda mi actividad en la... No toda tu actividad, en mi actividad glandular, y no es así. No era así. Yo cubría Palacio todo el rato y me iba a salir, Mario, por favor. Estamos hablando de tu relación con las mujeres. Mi relación con las mujeres era simple, era básicamente de tener, uno, una relación de jefe-empleada. Dos, de gran amistad, además. Por una relación de jefe. De gran amistad, además. Atravesada por piropos 8 horas al día o 10 horas al día, uh-huh, de contenido sexual. Mira, es muy probable que, me extraña, tú has trabajado en PAT. Yo rara vez estaba de 8 a 10 horas con una dama o con 10 damas. Yo cubría Palacio, apenas me cruzaba 5 minutos con alguna. Con todas, en realidad. Si tengo esa fama de acosador sexual, me gustaría, en este instante, por favor, la convoco a cualquiera, pero a cualquiera que venga aquí y me denuncie, y si quiere... Si quiere mantener anonimato, voy a respetar, obviamente, el anonimato. No, a ver, diga, Mario, este a señor ver. Me votó, que diga, me votó en esa circunstancia. No es así, por Dios. O sea, jamás has llevado un piropo a votar a una compañera. Nunca, no, nunca. Nunca he votado a nadie, espérate, nunca. A una también vez tienes, quise. Tienes fama de ser un gran, digamos, un patrón un gran... que respeta mucho los derechos laborales. Porque yo he trabajado en PAT y mucha gente del equipo de PAT sigue conmigo. Y te quiere y te valora. O sea que, Mario. No, en lo laboral, hablando, nunca. Estamos hablando del comportamiento de macho. Mario Espinosa es machista. Ah, sí, tengo actitudes machistas. Cosita. No, tengo actitudes machistas, obviamente. No, de una sociedad que nos ha hecho así. Pero es lo mismo, pues, Mario. Eso dice el racista, eso dice el clasista, eso dice incluso el asesino. Así funcionaba. Así funciona la humanidad, María. Yo no es mi culpa. Es decir, que me indilgues a mí el pecado original, ya pues. No, no te indilgo el pecado original, pero que asumas la parte que te toca. Estoy asumiendo, pues, estoy la asumiendo acá. La parte que te toca, Mario. La parte que me toca, sí, porque lo fácil de decir yo machista, no puedes. A ver, vamos a sacar alguna cuestión práctica de este encuentro contigo, porque estamos hablando con un hombre con una experiencia brutal. ¿Qué le aconsejas a una changa, especialmente guapa, que trabaja en un medio de comunicación, pararle el coche al próximo Mario Espinosa que se encuentra en el camino? No, es decir, que valore la situación. Si le está acosando sexualmente, que le pare el coche a todos, pero, a no, todos los hombres. Pero nadie está que te estén calificando no, el cuerpo. No, discúlpame, señora, discúlpame. ¿Por qué hablas a nombre de todas? Hay gente que le encanta que le festejes el rostro divino que tiene. Hay gente que no. ¿Crees que no? No. ¿Sabes qué, Mario? Hay contextos y contextos. Cuando es tu patrón, una cosa. Cuando es tu maestro, cuando es una persona que tiene poder sobre ti, eso se convierte en otra cosa. En otra cosa. Ese supuesto acto de que te están adulando se convierte en un acto de calificarte y no te sienta bien. Pregúntaselo a cualquiera. ¿Y calificar bien o mal es lo mismo? Está mal, el problema es calificar. Lo que pasa es que si yo no estoy un medio por la linda cara que tengo, y quiero estar en un medio por lo que pienso y por lo que hago, es una joda que me califiquen la cara. Es decir, si te digo que, si le digo a mi empleada, oye fea o oye linda, ¿es lo mismo? ¿El calificativo está mal en sí mismo? El subterfugio es sexual. Si le dices oye linda, lo que estás haciendo es un acto de poder que tiene un contenido sexual. ¿Qué está, Mario? Yo te voy a contar a ti lo que es acoso sexual. No, no me vas a contar a mí. Lo que pasa es que estás utilizando en esta circunstancia esa nueva escuela perversa, tonta de lo políticamente correcto. No estoy pidiéndote lo políticamente correcto. Es que, por favor, ¿sabes qué? Sucede ahora que en la Universidad Cambridge tienes que decirle, por favor, ¿te puedo desabrochar el primer botón de tu blusa? ¿Te puedo desabrochar el segundo? Cuando estás avanzándote, no con alguien, sino con una mujer. Bueno, pero ¿qué estás hablando? No estamos hablando de la Universidad de Cambridge. No. Estamos hablando de ATV, estamos hablando de PAT, estamos hablando de una radio, estamos hablando de una redacción, de un medio de comunicación. Sí, pero y de una practicante primaria. Estás llevando las cosas al extremo, a un extremo. Bueno, ¿hay acoso sexual o no? Hay. Ahí. ¿En qué consiste en la definición de Mario Espinosa? En la definición significa que si no vas a la cama conmigo, te voto. Ahora, pero existe. Si no llegas a ese extremo, todo lo otro es permisible, desde la definición de Mario Espinosa. Depende del sentido común que tengas. Si tú, María Galindo, yo te digo, qué ojos verdes preciosos, y no me aguantas esa situación, mándame al carajo. Pues, Mario. No, pues, pero si hay alguien que tiene ojos verdes y la sociedad Adán no, y Eva no estás le permita. Nada. A ver, vamos a llevar a un caso periodístico como te encantaría. Mario cubriendo las coplas carnavaleras del presidente. Uh-huh. Coplas inofensivas, culturales, a todas las ministras les quito el calzón y a las bartolinas me las llevo a la cama. Esos eran los versos, sin metáfora. Esos eran los versos de las coplas. Según Mario Espinosa, legítimos. Mira, hay cosas. A mí me ha hecho reír en el marco de que sea el presidente. Lo cantan todos. No está bien que el presidente haga eso. No lo haga públicamente. Que lo haga no en privado, sí. En público, no. En privado, mira, ¿quién le puede decir que lo haga, que deje de hacerlo? Pero le critico al presidente peor. Como periodista, ¿cómo describirías ese hecho? Lamentable, no hay duda que es lamentable, pero ¿sabes qué? Tampoco voy a hacer el escándalo por ello, ¿sabes qué? Ha sido una elección para él. ¿Por qué eres hombre, pues? ¿Por qué eres hombre? Sí, esa es no mi culpa. Porque no te humilla a ti. Es mi culpa. No es un problema de culpas. Es, nos coloca a cada quien en lugar. Ser hombre es un conjunto de privilegios. Sí. Que ustedes siguen socapando. Sí, te doy una estadística del bueno, Alto. Mario, pasamos 40 a otra cosa. El 40% de la violencia doméstica en el Alto es la soporta el hombre, dice. Bueno, esa es tu estadística trucha. Ah, bueno, está bien, vamos es la única que historias. Tengo. Sí, trucha total. Mario, vamos a las historias. Percy Fernández con la periodista. Muy mal. ¿Te identificas con Percy? No. ¿Has llegado al punto de Percy alguna vez? No. Es muy atrevido, Percy. Percy tiene algún problemita más allá de un comportamiento racional. Y me pesa una situación. La dama que hizo ese avance trabajó conmigo, es mi amiga, yo la quiero. Trabajó en PAT con nosotros. Me molestó porque ella es una damita, sí, etcétera. Pero, ¿qué damita? Ya solo decir damita es una denigración, Mario. Sí, es, según tu lenguaje. Es una profesional, una trabajadora, y está punto, bien. ¿Qué damita? Está mal que me diga un caballerito. Varoncito. Sí, ¿por qué no? Si lo dices con buena intención. No, pues lo voy a decir como con mala intención. Entonces bueno, no está bien. Vamos a la situación de Percy. No, muy mal, mal, mal. Es que, ¿sabes? Percy se pasa en el marco de una... ¿En qué te diferencias de Percy? ¿En qué me difiero? Uno, no soy alcalde, dos... No, ¿en qué te diferencias de Percy en la cosa del acoso sexual? No me animaría en absoluto a ponerle una mano ahí a alguien por... No, pues, no. No, y menos en la situación. O sea, a ver, tú te circunscribes a las palabras... No vas a los hechos, o sea, no vas a los actos. Sí, pero estás haciendo una dicotomía de que palabras y hechos en el marco de son muy malos. Oye, ya las te he dado el ejemplo. Las palabras son menos ofensivas que los toqueteos. No, pero si te digo que te voy a dar un revés en este instante, es distinto a que te lo dé. Es muy distinto. Pero las palabras tienen un sentido fabuloso, no, no, por duda, eso trabajo no yo con palabras. Las palabras crean realidades. Sí, pero si las manipulas, crean realidades construidas con mala leche incluso. Pero mira, venimos hablando media hora, un poco menos. No me has dicho nada. Sí, es el estilo. El Carlos no te había dicho nada tampoco. Escuchaba no, todas Carlos las cosas. El Carlos dijo que no importa si el tesoro mató a su mujer. Que no afectaba su función estatal. Paz Estenzoro mató a su mujer. Según tú. No, pues no, yo tengo testimonios. Lamentablemente la mujer que tenía el testimonio de eso ha muerto recientemente. Te han mandado un mensaje. Señor Mario Espinosa, a Meiga lo escribe. Cuando un jefe acosa, no se lo puede mandar a la mierda, por favor. Y no se puede decir linda, damita, hermosa, etcétera, a alguien que tiene nombre y apellido. No sabe un nombre, limítese al usted, no al linda. Está bien, hágalo usted. Yo lo hago de otra forma y sin ofenderla, sin ofender a la niña. Linda, sí, por ahí. Niña, oye, ¿a quién le puedo ofender que sea niña? Okay. No es un problema de ofender, Mario. ¿Qué es un problema de ofender. Es, a ver, tú no dimensionas ni un poco, pero a mí no me interesa hablar. Yo quiero entender por qué. ¿Por qué un hombre con un vocabulario muy rico, con un prestigio impresionante, con una profesionalidad impresionante, tiene que usar el apelativo de linda, de preciosa, de amorcito para una practicante guapa en un medio de comunicación? Extende un poquito, por favor, lo de practicante. No, extende lo de practicante. Practicante, colega, subordinada, etc. Toda la variedad, colega, así de grave. Sí, todas menos la Amalia. Sí. No, a la Amalia también. Oye, he salido del colegio con la Amalia, desde kinder la conozco a la Amalia. Bueno, y no había ninguna asunto. Dejaremos tranquila asunto. A la Amalia en el bol, sí. Que es una gran amiga. Bueno, pero Mario, ¿por qué un hombre? ¿Qué te produce? ¿Qué beneficio? Aquí a mí no me interesa ahorita explicarte a ti lo que pasa con una mujer. Me interesa que nos expliques por qué no consideras ese un acoso grave, primera cosa. ¿Y qué te produce? ¿Qué te da? ¿Qué ventaja? ¿Qué beneficio? ¿Por qué diablos lo haces? Ningún beneficio. ¿Por qué lo hago? Me imagino que es costumbre. Dos, pobreza de lenguaje por ahí. Tres, me olvido pobreza del nombre. Pobreza de lenguaje no sirve, porque no tienes pobreza de lenguaje. Ok. Costumbre, me olvido del nombre costumbre, es costumbre, eliminar el nombre de una persona. Costumbre. Es la mejor manera de subordinarla. Doncito, me dicen a mí también. No vayas a creer que es el doncito, dicen. No vayas a creer que es tan así. Pero créeme que una muestra así de familiaridad... te digo una cosa, nunca me ha gustado ordenar, mandar, porque nunca aprendí a obedecer en mi vida, no, María. Pero es que eso es lo más divertido. Me gusta seducir, tú no en el buen sentido. Un autoritario. Primero, Mario Espinosa no es un perfil autoritario. No soy. Sin embargo, tienes un perfil acosador. Porque tengo un perfil de seductor en el buen sentido. Prefiero que mis periodistas, digo, no en el asunto de pertenencia, los periodistas que han trabajado conmigo, los periodistas que han trabajado conmigo, hagan las cosas por convicción. ¿Y las periodistas? Los, pues, es decir, por favor, ese anacronismo de los y las periodistas. Tú haces una diferencia muy grande en tu relación con los hombres. Los hombres que han trabajado contigo te quieren un montón, Mario, y lo sé yo. Y las mujeres que han trabajado contigo no te va tan bien. Créeme que me va muy bien. Te hago la lista. En el resultado. En el resultado, excelente. Bueno, Mario, ¿qué sacas de ese acoso, de ese piropo que en realidad es acoso? No, es que no trato de sacar nada. No trato de sacar nada. Entonces, ¿qué diablos? ¿Para qué diablos lo sacas? En la misma situación de utilizar el nombre del diablo en este instante, lo tuyo, no sacas nada invocando al diablo cada segundo. Eso es, vendría alguien cristiano y te diría, María, ¿por qué invocas al diablo cada rato? ¿Por qué sacas? No, nada. Eso es una forma de decir, una forma de expresarse. Es mi forma de expresarme. No saco nada. Nunca saqué nada. ¿Qué te parece esta interpretación? ¿Es tu forma de ganar seguridad en un terreno, en un espacio? Por ahí, ¿está mal? No, sino aquí no estamos para calificar, sino que estamos diciendo, ojo piojo, el acosador puede ser un inseguro. Es probable, por ahí no tengo la seguridad de ejercer bien mi autoridad, porque la tenía, era el director de noticias de los medios donde he trabajado, y por ahí me sentí inseguro. Bueno, hay tantas explicaciones. María, en el mundo. Te estoy pidiendo un par de explicaciones honestas. De por qué vives dando piropos a las mujeres que trabajan contigo. Una explicación que sea más o menos. ¿Quieres, bárbaro? ¿No quieres? Y no estoy aquí para calificar. Yo quiero entender qué te sostiene a ti en esa actitud, en ese comportamiento. Tiene que ser una actividad motora. Es decir, como mi corazón no deja de latir. No me has dicho nada. No, te estoy diciendo exactamente lo que quieres escuchar. Es no una es lo actitud. Que quiero escuchar. No sabes explicar tu comportamiento, Mario. No te da la gana. No. Ahora, menos mal que no querías calificar, pero estás calificando cada 5 segundos. Pero María, entiéndelo. Tengo un chip así. No le hago daño a nadie, desde mi punto de vista. Eso no es cierto, Mario. No es cierto. Decir a una mujer niña es un daño. Primera cosa. ¿Por qué? Decir a una mujer hermosa o fea o mamita o amorcito es un daño. Eso no es cierto. ¿Por qué decirle niña a una señorita es malo? ¿Por qué le hace daño? Porque infantiliza a una mujer adulta. Porque infantiliza. Y al infantilizarla, la coloca en una relación de yo mando. ¿Y por qué? Yo te digo qué se hace. No, pero yo te digo cuál es. Es que estás cayendo en el mismo asunto que yo caigo. Porque hay gente que agarra y dice, qué infantil. ¿Y por qué insulta a los niños? Le digo yo. Bueno, porque un niño es niño. Una niña es niña. Pero estás insultando. Una persona que es adulta no es niña. Generalmente se utiliza infantilizar por una situación así. Hacer daño. Hace daño. No eres consciente ni de eso. Ya estamos mal. Pues así es. El acoso sexual puede llegar al punto en que no eres ni consciente del alcance que tiene. Es probable. Tú dices no hace daño a nadie. Ya. Pero lo que me interesa a mí conocer es qué te produce a ti. Nada. Entonces, ¿por qué? Ya te digo, es una función donde la lengua seguramente desde tu perspectiva es más rápida que el cerebro. Ahí estoy yo, no, lo tomas o lo dejas. Porque es un comportamiento recurrente. No es que la lengua es más rápida que el cerebro, porque eso pasa una vez. Pasa dos veces, pero cuando es un comportamiento recurrente, es parte... Tengo un trauma infantil, seguramente. No, es parte de mi comportamiento. Por ahí he sido violado de niño. Te estoy pidiendo que me expliques ese comportamiento para entender, en este caso... Sí, tú eres la psicóloga. ¿Por qué el acoso? Tú eres la psicóloga, ¿por qué no me dices tú que he sido violado de niño repetidamente por mis papás? ¿A eso quieres llegar? No, ya te estoy diciendo. ¿Qué sustenta, qué saca el acosador acosando? Preguntarle a un acosador. Yo no soy, no en ese contexto, no en el contexto maligno que lo pones. No lo soy. Para porque ti no las me palabras he ido a la... son menos ofensivas... Que los actos. Bueno, te hacen menos daño. Hablarle de violación a una señorita para tener así y seguramente le va a causar repugnancia. Violala y vas a ver que la puedes matar. Es distinto, ¿no? Uh-huh. O sea, para ti el acto con las palabras es menos grave que el acto con menos. Bueno, es interesante. Entonces tú no pasas de las palabras. No paso de las palabras en el marco de mi comportamiento. Ahora, no estoy diciéndote, soy un acosador de palabras. No te estoy diciendo eso. Ya, no pasas de las palabras. Las palabras que tú emites con las mujeres que trabajas son piropos y no son acoso, según tú. Sí, no, ni siquiera piropos. ¿Cuál es la diferencia entre que no son acoso y son piropos? Ya te he dicho, el acoso es poder, el acoso sexual es poder, no es sexo. La diferencia es que, mi amor, ven acá, ¿puedes cubrírmelo esto, por favor? Ya, chao marito, chao. Mi amor, ven acá, cúbreme esto, no tengo, bueno, tienes que cubrir, si no te vas a la cama conmigo. Ah, hay diferencias, bueno, María. Esto, muy bien, pero estamos, tú estás estableciendo tu propio código ético. Decirle mi amor y no pretender irte a la cama con ella no afecta en nada tu comportamiento. Ni mi relación con la, ahora, la dama. ¿Por qué Mario Espinosa, que es un hombre con un prestigio brutal como comunicador y con una habilidad brutal como comunicador, no puede decirle a Juanita, Juanita, y le tiene que decir mi amor? Pregunta, Mario, contéstame, quiero conocerte. Pero acabo de decirte, porque no, es costumbre. Ahora, ¿estaría bien que le diga a Juanita mi amor? ¿Estaría mal? María, vos no contame. Te estoy pidiendo, Juanita, que me digas, María. ¿Está mal o está bien? Te estoy preguntando, ¿por qué en el caso costumbre, de una mujer tienes que decirle mi amor? Costumbre, ¿por qué me dicen las damas que dice que no me va muy, muy bien? ¿Por qué me dicen marito todas? Con cariño. ¿Por qué me dicen marito? Yo debí estar reclamando. Oye, soy tu jefe, no soy marito. Oye, no es it's not big deal. No es gran cosa, María. Bueno, pregunta, Mario. ¿Por está qué? Bien. Está bien. Acabo de responderte. Es una macanita, según Mario sí, Espinosa. Según mí, ahora, obviamente. Es si una fuera macanita. Ahora, esa macanita, ¿por qué? ¿Por qué es un comportamiento recurrente de Mario Espinosa? ¿Por qué se da? Ahí está un chip debo tener aquí en mi cerebro, porque lo considero. Ahí es donde te trabas, ahí es donde no quieres entrar. Sí, tendría que ir al psiquiatra, psicólogo, y decirle, ¿por qué utilizo esto? Sáquelo. No sería yo. María, no sería yo. Es decir, pero el Mario, momento no que estoy, empiece mira, a ser. No te he pedido, no te he invitado para cambiarte. No, a ti bueno, sería. Más. Bueno, sería. Tampoco para calificar si está bien o está mal. Para entender tu psicología de macho, de periodista macho. Ya te he dicho. Uno, ¿por qué el león se pone a todas las leonas y mata después a los leones? Es tío un macho alfa. Tenemos algo de animal los hombres. Tenemos un chip, algunos de macho alfa. Algunos más yo tranquilo. Yo conozco un montón de veterinarias que dirían que tú estás proyectando en los leones lo que eres tú. Sí, y pero utilizándolos para sí, autojustificarte. Pero sí, bueno, ese pero es otro tema. Ese es otro tema. Es decir, para ti las palabras no dañan. Depende de alguna. No, pues, ocurre. No. Ah, no, entonces, no, ¿cuál no, es el límite? Hay pues un límite que tiene que ver con el sentido común y con la calidad de persona que eres, oye. ¿Quién no sé, está en el sentido común? ¿Tú? Yo. ¿O tu víctima? Yo, no, mi sentido común. Ahora, ya te he dicho, si tú la calificas como víctima, que no es víctima desde mi punto de vista, la persona que me dice Marito, o Mario, o señor Espinosa, no soy mi amor, le digo, te agradezco mucho. Por, ¿queda fichada? No. No, para nada. ¿Por qué, pues? ¿Cero consecuencias? No, ¿por qué, pues? ¿Por qué, en mi caso? No, eso sí, ¿y por favor, qué, María. ¿Cuántos años de trabajo, Mario? 30. 30 años de trabajo. ¿Cuántas veces una chica te ha parado? Dos. Dos. Ah, no, una. Esta niña en. Niña, esta señorita. En, claro, está que grave tu situación. No, es que eso ¿y es viejito. ¿Por qué tan pocas mujeres te han parado el coche si hay cero consecuencias? Supongo que lo toman gusta. Como a mí. No, les gusta. No, ni les gusta ni les disgusta. Supongo importa? Que lo toman. ¿Te importa? Que les guste. No, obviamente, pero nunca me lo han dicho. El tema es así, María. El tema es así. A la mayoría de los chicas, yo pienso que les importa un cacahuate la Mesopotamia. O sea, llevas una cosa tan lejos, tan absolutamente lejos, que las chicas que trabajan conmigo y nos están escuchando dirán, ¿qué le pasa a la María? Si era tan linda la relación con Mario siempre. Bueno, la relación no puede quedar afectada según tú, ¿o no? No. Yo te he invitado a esto, no te he invitado a otra cosa. No, yo he venido a esto, no he invitado bueno, a otra cosa. Entonces, vamos a hablar de esto. Perfecto, o sea que tú subestimas lo que puede sentir no la otra. No subestimo o no te nada. Importa. Mira, claro que es me es un gesto claro sin ninguna importa. Importancia. El mío, desde mi punto de vista, sí. Es un gesto sin ninguna. Absolutamente banal. Sí, sin ninguna consecuencia. Superficial. Sin ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Entonces, ¿para qué diablos lo ejerces de forma recurrente? Porque soy así. Porque soy así, ¿quieres que cambie a mi edad, No quiero María? Que cambies, no quiero que cambies. Bueno, así soy, así soy, así me han conocido. Mis alumnos en la Católica me dicen Mario. Mis hijos me dicen Mario. No ejerzo autoridad en ese marco. No, la autoridad no va por don Mario. Mario, pregunta final. ¿Por qué crees tú, para ya cerrar esta conversación, que está en un callejón sin salida? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que se refleja en los medios escritos o en los medios radiales o en los medios televisivos de manera tan mala, tan mediocre, tan machista la violencia contra las mujeres, el cuerpo de las mujeres, los hechos que rodean a las mujeres? ¿Por qué crees, Mario, que pasa eso? ¿Cómo te lo explicas? Uno, es una tendencia. Dos, vende. Tres, a tal punto vende que ya no solo empieza esa publicidad horrorosa de Corimex o no sé qué es. ¿Pero horrorosa? ¿Por qué? Dame tres vende, motivos. Pues, tres vende, causas. Si no vende, vendiera, hombres vende. Hombres como tú se lo compran. Vende al gran público, ¿no? La verdad es que yo no compraría nada que tenga... Es decir, que tenga una modelo o no tenga una modelo desnuda, no me interesa. Compro por necesidad. Pero te bombardean de tal forma que es así. Ahora, María, vos estás victimizando no, a la no, mujer no, con toda razón. Te estoy con toda razón. Pero ahora el hombre está apareciendo entre tu también. Actitud. ¿Crees que existe alguna relación entre tu actitud y tu ideario machista inamovible? Y lo que se termina publicando en los medios de comunicación y vendiendo y comprando, ¿o no existe ninguna no, relación? No, pues hay, claro que hay. ¿Cuál es la María, relación, Mario? La relación es que hay una directa dependencia entre los medios de comunicación y lo que existe con la humanidad. Está diseñado así el mundo, malamente, lo reconozco, pero es lo que hay. ¿Qué quieres que...? Te diga ahora, hay que cambiar, hay que hacer la revolución. Estás haciéndola tú, muy bien. Te estoy diciendo, hay consecuencias de lo que tú haces en los medios. Sí, hay consecuencias. No, es un punto de vista tuyo. A esta chica le importa un cacahuete. Y también a la modelo le importa un cacahuete. Y también a la violada le importa un cacahuete. No, yo no dije eso de la violada. No. Yo no dije eso. Entonces, la violación es tu único límite. No, para nada. Entonces, ¿no? No, el acoso es un límite. El acoso sexual, tal como es el poder, es también un límite. María, si no me hagas decir cosas. Si no vale nada llamarle a una mujer niña y luego publicar banalmente y socarronamente lo de Percy y luego hacer escarnio de Paola Belmonte... Entonces, pues todo vale un cacahuete. Paola Belmonte debería esa es haberse tu conclusión. Reído si en, la, es, en la foto. Si esa es tu conclusión, allá tú. Es, no es la mía. Yo te estoy preguntando, ¿cuál es la relación? Pero que es existe? Que me estás preguntando a partir... Me estás preguntando a partir de tus propias conclusiones. Y tus conclusiones estoy son erradas. Estoy preguntando a partir de tus propias conclusiones. Mis propias conclusiones, conclusiones es que... Que ese es un acto banal que no importa. No, y que no afecta yo dije tu eso. Ejercicio como yo dije periodista. Eso. ¿Dijiste? Yo dije eso, mira, yo creo que eres una gran psicóloga, una gran defensora, etcétera, pero como periodista te mueres de hambre. Exactamente. Porque me haces decir lo que no he dicho. Como periodista me estoy muriendo de hambre, muérete, hay gente que nos está siguiendo. Sí, muérete de hambre en todo caso. Está siguiendo. Sí. Mario, muchas gracias no, por No, María, haber a ti, por favor, cuando muchas gustes. Muchas cosas se han quedado pendientes, no, difícil cuando, hablar cuando, contigo. No, difícil hablar contigo, pero te digo una cosa, me he sentido muy bien, tranquilo. No te mentí en nada. Y ahí está, vamos a seguir adelante. Has ocultado todo, Mario. No, eso ha sido espacio inútil. Ya, la próxima te digo, mire, he acosado 10 veces, a 4 las he votado, no, a 5 las he violado. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso las es lo consecuencias, que no quieres. Bueno, llámalas. ¿Cuáles son las causas? Tampoco quieres hablar no, de eso. Claro bueno, que sí. Ese es el macho claro cínico. Todo... Tú entrarías para mí en la categoría macho cínico. Ajá. Bueno, yo te digo, ¿en qué categoría entras también. Tú? Los hay también. Ay, está bueno, bien. Pero esto es espacio para clasificar a los hombres. Mira, las mil veces que he hecho este ejercicio con políticos, con gente que he entrevistado, lo tomo así. María, felicidades, un abrazo muy grande y llámame cuando quieras, estoy feliz acá. Bárbaro, Mario, gracias. Chao, querido. Por ser muy malo y presumido, ayúdete y me voy alejando.